Susan, gladiadores de la sonrisa. En este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. Estás escuchando. Están escuchando los gladiadores de la sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas otras cosas que ya te llegan. Poligrama, siesta al solcito. Un programa que te alegrará todas las tardes y te hará que se pase volando el tiempo. Radio oyente. Esto es Poligrama. Mucho más que un programa de salud mental. Sí. Una gran sonrisa, gladiadores de la sonrisa. Me encanta la cortina que tiene este programa, ¿no? Parece que todos hubiéramos aspirado bolsas de helio. Estamos hablando de infinito. Oh, sí, bueno. Hola, vos Patiño. Sí. Bueno, estamos... Che, para que la luz que nos manda al aire está apagada, está media... Está titilando, sí. No sabemos si estamos y salimos. Bueno, el tema que nos convoca hoy... Es un tema para hablar largo y tendido. Un tema invernal. El arte. Ricachón, querendón. El arte. Es un tema invernal. Exacto, en este miércoles fresquito. El arte que nos fluye a todos los radionautas. Sí, el arte de cagarse de frío. Miércoles fresquito, pero de sol, y miércoles de arte. El arte de cagarse de hambre. Es en este día de miércoles que estamos acá. El arte de no llegar a fin de mes y cagarse de hambre. Vamos a encontrarle la vuelta a las distintas... los distintos conceptos, los distintos pasame el mate, sentidos Rubén. Que puede tener el tema del arte. El arte y su conexión con la salud mental, el arte con como, la sexología. El arte con la sexualidad, la creatividad, el arte y la vida, en definitiva. El placer. Ahora, nosotros no vivimos haciendo arte, como decir, por ejemplo, hacemos política. La política no es un tema. Es un arte tema. También. Sí, pero la política, okay. O sea, vivimos haciendo política. Sí. La política es un arte también. A mí los políticos no me gustan, pero hacemos política, el humano, ¿no? El ser humano. Sí, sí, sí. Arte me pasa lo mismo ahí. Sí. Yo creo que el arte inunda todas las esferas de la vida cotidiana. Exacto, sí. Encontrás arte en cualquier lado, desde una tipografía de una letra... Un grafiti. Cómo están dibujados los micros, un grafiti el arte en la callejero, pared. Claro. Exacto. Sí, antropológicamente el arte es la expresión que surge en un momento como una dimensión humana, ¿no? Es una dimensión humana como... como una necesidad. Como una necesidad y algo que define, que nos define como de hablar, como especie. ¿No? Una necesidad de comunicarse, de expresar, me parece. De expresar cosas con un sentido estético, ¿no? Parecen drogados ustedes. Y estamos un poco como drogados de felicidad. Me fumé un charú antes de entrar. Sí, pero no se puede así. Bueno, no, no. Yo decía que desde el primer hombre en el fondo de una cueva que estampó su manito. La pintura rupestre. Sí, exactamente. ¿Viste? Creo que ahí arranca el arte. Ahí ¿no? arranca, con la expresión de, en ese caso, el arte muy ligado a la supervivencia, porque se acuerdan oyentes y amigos. A lo mágico. Claro, que además aparte se representaban los animales que podían ser peligrosos. Además, las pinturas muestran que había vida humana. Ah, claro. Exactamente. Son la expresión de. O sea, que claro, había humano en el planeta. De la pasada. Me hiciste acordar a estos ejemplos, ¿no? De que intentando explicar lo que es el arte, agarraban a un chimpancé, le daban un montón de pinceles y pinturas y que dibujara. Entonces parecía arte abstracto, arte contemporáneo, ¿no? Claro, ¿viste? Y después tenés las computadoras que también te hacen una reproducción, te hacen una pintura. Vos sabés exacto. Que, vos sabés y que, bueno, el arte cibernético. Exacto, yo tengo el arte en las redes. Yo tengo un ejemplo para darte. Conozco una chica que es autista y dibuja en la computadora. Ah, mirá qué bueno, vos. Copado. Porque va a una escuela de estética y lo que aprende lo plasma en la computadora de su casa. Está buenísimo. Y es autista. Sí, sí. Así que hay otras formas también de hacer arte a través de internet. El arte que se le llama. Hiperactivo, etcétera, etcétera, tiene un montón de nombres, hipermedia, etcétera, etcétera. Pero que es el arte que ya es de muchos autores, cada uno pone su pizquita y construyen, por ejemplo, un relato a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Donde cada uno pone lo suyo y construyen un relato. Vos haces arte cuando Gustavo da las editoriales con la música. Sí. En un teléfono. Sí, sí. Y haces arte. Bueno, no sé si es arte, porque también es medio grandilocuente decir que. ¿Qué es grandilocuente? Es muy grande, muy grande. Por ahí me cabe muy grande el sayo, como dicen. Pero bueno, sí, uno intenta hacer eso. La radio es un medio artístico también. Toda expresión que tiene un sentido estético, que busca conectar con la belleza, con el placer, con el disfrute, es una expresión artística. Hablando de arte, le voy a ganar de mano a Nacho el Anartista. ¿No? Sí, ¿qué pasa con él? Tengo en mis manos la última producción artística del señor. Así que. ¿A cuánto? No sé a cuánto. Pero ya sabe. Pero acá somos amigos de la casa, él nos va a dar uno a cada uno. Sí, nos hace precio especial, eso seguro. Pero así, en la puerta donde está toda la muchedumbre esperándolo para firmarle los autógrafos, ya creo que hay otro precio ya. Sí, ya sí. Tienen el pan caliente. Sí, y se llama Ares. No del verbo hacer que tú harás, Ares, ¿no? Sino Ares, el dios de la guerra. ¿Ara San Juan? Ese es el otro. Ese es el femenino de Ares. No, salen como pan caliente estos libros. Sí, sí, sí, sí, realmente. Es una producción más de Ignacio Tomás Pastorino, el anartista. También queremos decir que va a estar Mariana con su columna. Va a estar Mariana haciendo su bella producción. Tenemos la. Contentos de tener la Mariana acá. ¡Vamos, Mariana! Esperando que Omar se restablezca. La voz femenina de las también. Columnas. Que Omar se restablezca, que Gustavo vuelva pronto. Le mandamos un beso grande a Gustavito. A Gustavo le damos un abrazo. Medio pachucho, pero. De mucho calor humano. Sí, sí. Le deseamos de 150 grados de calor humano. 180 más 180. O menos. Que para puedan andar por acá. Tenemos una invitada que nos también, trae como Silvana Di Matteo. Una cantautora. ¿Quién la trae? Estaría interesante también preguntarle qué considera ella arte, ¿no? La trae Juan en su espacio. Juan Creador Manitas. Juancito, La columna de Juan Salvador. No, Juan Salvador es otro. Juan Creador. Juan Salvador Gaviota. Después tenemos, se bueno, me fue el la espacio gaviota. De Nachito, de Nacho, el anartista. Uh-huh. Tenemos la columna de sexualidad y género de quien les habla, de Rubén que Brio. Responde tus preguntas. Llamame. No te quedes con la duda, llama y pregunta. Tenemos en el último bloque Miguel, que hace cines. Sí, pero no puede viene. Venir, no, hoy viene, no viene hoy. Va a quedar para más adelante. Sí. Recién pensaba, ¿hay sexo? Hacer sexo en el micro en movimiento, es un arte también. Es un arte ¿no? De altura, diría yo, como re peligrosa, como andar por medio vertiginoso eso. Pega una frenada y vos decís, ¡ay, no! Acabó todo. Y toda la vida sexual es como un arte porque es crear y recrear, ¿no? Es tiene cierto, algo es de cierto. Arte. Sí, y sí, ahí, sí. Bueno, era los desnudos, que se las fotografías de desnudos, es arte también. Sí, sí. Como tenemos muchos literatos acá en el programa, les quiero leer una partecita, tengo acá en mis manos. Un libro que se llama Crítica y Clínica, de Gilles Deleuze. ¿Quién escribe eso? ¿Alguien adelante. De acá? Gilles Deleuze. Francés, autor franchute, sí. Que ¿viste escribió... cómo van los franceses en el mundial? ¿Qué es que se sepa? ¿Qué es que se sepa? Se tiene un libre. Libre. De table. Sí, sobre la table. Léenos, contanos qué dice Deleuze. No le voy a leer todo el libro porque es harto de largo. Pero en Crítica y Clínica de Gilles Deleuze, rescaté así un par de frases. En realidad, de todo el libro es bastante valioso, ¿no? Pero tiene unas frases así que a mí me han hecho ver la luz. ¿Cómo lee alguna habla, vez? Habla de la literatura, y como tenemos muchos literatos acá, se los dedico a ellos, así, a los literatos. Dice, viene hablando del problema de escribir, el escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, estas visiones, que son las que imagina un literato cuando está escribiendo, ¿no? Estas visiones, estas audiciones, no son un asunto privado, sino que forman los personajes de una historia y de una geografía que se va reinventando sin cesar. El delirio las inventa como procesos que arrastran las palabras de un extremo a otro del universo. Se trata de acontecimientos en los lindes del lenguaje, pero cuando el delirio se torna estado clínico, las palabras ya no desembocan en nada, ya no se oye ni se ve nada a través de ellas, salvo una noche que ha perdido su historia, sus colores y sus cantos. La literatura es una salud. Y así sigue el libro, te va metiendo en unos paisajes mentales y de análisis que están muy, pero muy buenos. Recomendable, recomendable. Literatura, Gilles Lavand. ¿Cómo es el autor? Gilles Deleuze. Gilles Deleuze. La literatura y el arte. Rodo se está riendo del otro lado. Es un camino a la salud, ¿no? Sí, bueno, realmente. Nos están avisando que redondiemos, chicos. Un círculo, bueno. ¿Qué se viene ahora? No, está Spinetta esperando acá. Pero no, el Dante, porque el flaco ya no va a poner de entrada. El flaco más. Siempre está presente. Siempre. El flaco es. Lo más. Es casi. Es atemporal. Como el un tipo angelito está... que acompaña a este programa. Exacto. Bueno, ¿con qué nos vamos, Pin? ¿Qué va a pasar cuando el arte ataque? Estamos atacando. Sabor vecina, estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad de tu astral, yo quiero la mitad de tu astral, porque las cosas siguen así, como en la historia que arrasó con el Perú. Perdí con tu querer.

Arte la locura. Yo estuve viendo un programa en Canal Encuentro, que yo miro algunas cosas. Un programa que se llama Bibliómanos, que hablaban de la locura y el arte. Y según ellos, no tiene nada que ver el arte con la locura. Para ser creativo no necesitas estar loco. Con respecto a eso, yo pienso que... Pero hay muchos locos que crearon cosas impresionantes. Creo que la locura te da mucha chispa para crear. Yo creo lo mismo. No, aparte la locura es un espacio de salud mental donde también hay padecimientos. Y hay gente que ha estado loca por estar fuera de la norma. Fuera de la norma que dicta este sistema. Entonces se lo llama loco. Fuera del rebaño. Fuera del rebaño, sería la oveja negra. La oveja negra, claro. Claro. Llegó, discúlpenme, llegó. ¡Llegó Eleonora! ¡Eleonora! ¡Eleonora! ¡Amiga nuestra! ¿Cómo andás? Viene de Córdoba, de Colombia, de todos lados. Viaja por todos lados. Viene del mundo, vino de dar la vuelta al mundo. Y no viene en tren, viene en avión. Dicen avión hoy, escuchen lo que pasa dentro de. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, Mariana, estabas vos hablando, disculpame. No, sí, a lo que yo me refería es que no necesariamente hay una división tan exacta entre la locura y la normalidad, ¿no? Todos oscilamos un poco entre la locura y la normalidad. Rayamos la locura, decís vos. En algún momento rayamos la locura. En algún momento, sí. Un escritor que se llama Trilling, que es muy... Bueno, no es conocido, justamente el libro ese no es conocido, que dice que toda la gente de la sociedad está loca, que a algunos les salta por un lado y otro por el otro la neurosis, pero que en realidad todo el gen de la humanidad ya está loco. Bueno, para mí genético no hay. Yo lo veo aprendido. Yo lo veo que el mundo está enfermo genéticamente, para mí. Eso es otra cosa, pero yo lo que me refería que en un sistema donde todas las normas que te ponen son normas que te adaptan pasivamente a la realidad. El sujeto se va a enfermar. Si las quiere cumplir, ir al jardín, ir a la escuela, ir a la universidad. Sí. Por eso la iglesia, Estado. Mariam, yo admiro mucho los aborígenes, la gente de los pueblos originarios, porque tienen otra mirada acerca de las cosas, de la locura. Creen que la locura, cuando hay alguien que tiene un tipo de locura, se le dice chamanes en vez de locos, porque de ellos se pueden aprender bastante. Pero como decís vos, Marian, en esta sociedad es totalmente, bueno, están todas las alienante. Cosas... Alienante, todas las cosas al revés. Está todo digitado, está cada paso, todo lo que hacemos. Lo mismo yo no descarto que hay lucha, que hay mucha lucha por la salud mental. La cultura y el arte es una forma de lucha. O sea, con el arte se lucha también y se aprende. Bueno, hoy que uno día... da testimonio y se expresa a través del arte. Totalmente. Entonces, si vos estás mal o estás bien, te expresás de alguna manera. No solamente expresarte. Hay genios que estaban locos. Dicen que Van Gogh estaba loco y se cortó la oreja porque escuchaba voces. Tal cual. Era un esquizofrénico y mirá lo que hizo. María, con respecto... Tratá de respetarme cuando estoy hablando. Disculpame. Yo quería decir que no es solamente una expresión el arte, sino es una manera de sacar todos tus demonios afuera. Tus broncas, tus odios, tus amores, tus entusiasmos, tus manías, tus obsesiones. Todo eso sale con la escritura. Te sacás una mochila de encima. Y Bradbury decía, Ray Bradbury, el poeta norteamericano, que que hizo Fahrenheit y Crónicas Marcianas, que él si estaba un día sin escribir ya estaba mal. Si estaba 2 días sin escribir ya estaba peor. Si estaba 3 días sin escribir, ya era un caos total. Eso es lo que decía él. Bueno, yo creo que todo el mundo hace arte. Que el arte es una expresión... ¿Todo el mundo, te parece? Sí. Y la vida cotidiana, cada momento de la vida cotidiana lo podés hacer creativamente. Exacto. En todo, en la ton, algo muy cocinar, básico, por ejemplo. Vos sos creativo con la cocina. Un día decís, voy a hacer pollo al horno, relleno, y le pones lo que vos querés, lo decorás como vos querés, lo servís como vos querés. Eso es crear, eso es arte también. ¿Pero les parece que eso también es arte? Sí, sí, por supuesto. Todo lo que tenga que ver, que salga de la mente y de lo afectivo. Y que sea orgánico, que tenga ganas. Que tenga ganas y que sea recrear algo, es una forma de arte. Está porque bien. En el arte hay un objeto que se recrea. O sea, hay algo que se transforma, siempre. Se crea. Total, y se crea, y se totalmente. Crea. Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Traje algunas poesías. Bueno, le voy a pasar un chivito, que bueno, este librillo que tengo en mis manos, que es absolutamente mío, que lo hice yo, se llama Ares. Elegí este nombre porque es el dios de la guerra en la mitología griega, según la mitología griega. Y bueno, el dios de la guerra lo hice a propósito por estos tiempos de guerra, justamente de turbulencias. Y se me ocurrió que un dios de la guerra podría ser bastante piola en estos momentos. Tiempos violentos, ¿no? Hay una película con John Travolta y Uma Thurman. Sí. Y bueno, y acá en la postdata, como en la contratapa, digo los mis agradecimientos. Bueno, que hablo de a la gente que lucha por la libertad y la inclusión de los más vulnerables y el amor. Y a la gente que sigue resistiendo a pesar de todo en esta era de drones. Y a Charlie García, por supuesto. Y a Dios. Voy a leer algo, pero no del último librillo. Voy a leer algo de Alas. No sé si lo conocen. Bueno, ahí voy. Se llama De oscuridades y sombras. Las cosas salen bien. Pero el cielo negro me llora. Las injusticias más aberrantes están de moda. Los días galopan sin jinete. Las horas se hacen humo. Nadie se siente seguro. Las calles te ladran los talones, esperando la bonanza, nuestras esperanzas. Estamos heridos y si hay calor tenemos frío. Y si no puedo derribar los postes de luz, ni detener los automóviles, ni hackear los sistemas, si no puedo darle de comer al pobre, si no puedo ayudar a mis seres queridos como lo quisiese, si no puedo condenar el modelo nazista, si no puedo cambiarme de planeta, yo quiero ser una fábrica de pájaros. Bueno, esos son dos escritos que los tengo por acá. Qué bello. Espero que les haya gustado a los oyentes también. Qué bello. Y bueno, este voy a leer una más. Se llama ¿Por qué yo escribo? Porque yo escribo. Escribo porque amo, porque lo difícil es difícil y porque lucho. Porque cuando fácil bien la paso. Escribo porque me moldeo a mí mismo, yo me hago. Escribo porque es sagrado. Escribo porque las injusticias no me son indiferentes. Y las justicias con mi tinta granitos de arena yo plasmo. Compromiso, escuchen. Hablando de compromiso, escuchen. Quieren cambiar el mundo, pero fervorosamente. Pues no miren cómo las cosas pasan. Y no digan, a mí nunca me tocó y no pasa nada. Y tu granito de arena desborda la playa. Y no comas de esa manzana. Bueno, esta es una de mis poesías. Y bueno, este programa se lo quiero dedicar al amor de mi vida, Laura. Por supuesto que quiero saludar a toda mi familia, a Pupi, a mi viejo Daniel, a mi hermana Manuela, a mi hermano Martín y a toda mi familia. Bueno, vamos a dejar que hable Marian ahora un rato. Sí, un minuto. Ya habla. Quiero decir. Sí, Marian. Marian, dale. Sí, sí. Es todo tuyo. Bueno, ya hablé un poco de lo que significaba para mí el arte. Que en el arte confluyen nuestras escenas internas. Esas escenas maravillosas o siniestras, pero proyectadas al exterior. No me entiendo mi letra, ahí está. Los poetas llamados malditos, Rimbaud, Artaud, Isidoro Ducasse con sus cantos de maldor, bordeaban el límite entre lo real y lo fantasmático. Su locura o grandes padecimientos psíquicos eran volcados en todo tipo de arte. Por ejemplo, escritos, teatro, negro, pinturas, como Van Gogh, que era un pintor también, surrealista, y obraban maravillas aún saliendo de su parte de locura, la más oscura. Allí emparentaremos arte y locura. El arte sería un exorcismo de su fantasma. En cada artista hay un pequeño niño. En cada uno de nosotros hay un pequeño niño artista que con poco o nada de filtraciones plasma sus temores, sus tristezas, sus alegrías, juega con los colores, baila, pinta y dibuja. Todos llevamos adentro un pequeño gran artista, un pequeño gran loco, mucho arte. La vida cotidiana, como hablábamos María, con María, que puso a María el ejemplo del pollo, es una pequeña artesanía cuidada del temor, pero todos alquimistas del ensayo y el error. Planifiquemos desprolijamente el arte de amar lo que soñamos y si se puede juntos crearemos un gran mural. ¡Ay, hermoso! ¡Sabias palabras! ¡Sabias palabras, Marian! Gracias. Qué lindo, Marian. Qué lindo. Bien de, gracias, Nachito. Bien de adentro. Muy tuyo, además. Sí. Muy personal, muy Mariana Sancho. Qué lindo, me gustó. Me alegro, Mari. Me bueno, espero a los oyentes que les haya gustado también. La verdad es que, bueno, estoy muy contenta de estar de nuevo en la radio, gracias a mis compañeros que me están ayudando en un momento muy difícil y lo quería agradecer a todos. No, no hay por qué agradecer nada, es un placer. Gracias, Mari. ¿Seguís, Nacho? Sí, y bueno, sigo con mi temática de las poesías. Hacer una de Ares. Sí, eso es lo que voy a hacer. Lo tengo acá en las manos. Ares, dios de la mitología griega, dios de la guerra. Esta poesía se la dedico a Laura porque Laura cumple años el 21 de julio y yo me estoy anticipando el cumpleaños. Entonces voy a leer dos poesías dedicadas a ellas. Bueno, poesía dedicada a Laura, a mi amor. ¿Cómo estar mal con este sol, la mujer que quiero yo? Y en la noche más opaca ya se te extraña. Loco yo, loca vos. Qué complejo es el mundo. Y mi mundo sos vos. Y si la vida nos pone a prueba y por lo menos nos sacamos un 6.50. Y como decía Santa Teresa, hay que amar hasta que duela. Bueno, esa es una de las poesías. ¿Le gusta? Hermosa, sí. Muy linda. Sí. Sí. Bueno, espero que les haya gustado a los oyentes también. Y voy a tener otra que le dedique a ella, que está por aquí. Bueno, dice así. Sos mi poesía, vos sos mi poesía, cada acto, que te quiero tanto. De solo habitar cada rato, con tus gestos tan tiernos, toco el cielo alto. Vos me alcanzás con solo respirar en mi plano. Y todo lo que sos es un regalo. Y cuando te enojas, te me arrodillo como un nene malcriado. Ay, ¿terminó? Sí, terminó. Hermosa. Hermoso. Muy sincera, muy tuya también. Bueno, muchas gracias. Bueno, No sé con qué seguimos, Rodo. ¿Qué música nos lleva la...? Voy a presentar un tema. Bueno, elegí, ¿sabes qué? De La Renga, que sonó antes. Y ahora elijo de Oasis, un tema que le gusta mucho a Laura. Wonderwall de Oasis. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Like to say to you, but I don't know how.

Buenas tardes, oyentes, ¿cómo les va? Hoy en Me Tiré por Vos, la cantora Silvana Di Matteo. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Juan y hola a todos los que están escuchando. Muy contenta de estar acá. Qué lindo que estés acá con nosotros. Tengo en mis manos el disco de Silvana Di Matteo que lo editó en el 2015, ¿no, Sil? En el 2015, el primero. El primer disco de Silvana Di Matteo que se llama Si con una canción. Uh-huh. Que tiene temas como Hay veces, Marionetas del poder y No vale. Los temas que más le gustan a ella son. Sí, ahora a la distancia me gustan más esos. Es muy combativo el disco, ¿no? Tiene mucha identidad desde la palabra y es un disco bastante contestatario. Bueno, ya hace varios años que lo grabé y las canciones que elegí para este disco también ya eran viejas al momento de elegirlas para el disco, digamos, en el tiempo. Así que es una canción que refleja un poco mi costado de protesta, quizás, que lo sigo teniendo, pero quizás en ese disco está como más... Plasmado. Así que bueno, es un disco que quiero mucho y bueno, es que el que inició ahí la cuestión de discos y de bueno, de ir poniendo un concepto a lo que uno va haciendo con la música. Bueno, sí, vos sos de General Belgrano y allá la que te incentivó, la que te metió en este mundo de la música fue tu abuela, ¿no? Exacto, yo no vengo de familia de músicos, sí, en mi casa siempre se escuchó mucha música, mucho folclore sobre todo. Y bueno, se ve que mi abuela ahí, en verdad a ella le gustaba cantar y como ella veía que a mí me llamaba la atención la música y tenía facilidad quizás para recordar letras y melodías, me animaba mucho a hacerlo. Así que bueno, puedo decir que canto gracias a ella un poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que me dejó un legado muy grande y estoy muy agradecida por eso. ¿Cantaban en la cocina mientras ella cocinaba? ¿Cómo era? En verdad ella siempre me hacía cantar en las reuniones familiares, ¿viste? A mí me daba mucha vergüenza. Me considero como tímida, entonces es como que, bueno, me hacía cantar y yo cantaba porque ella me lo pedía. Y bueno, pero la verdad es que le agradezco mucho porque haber empezado a cantar desde muy chica también hace que uno vaya transformándose a lo largo del tiempo y hacer una actividad por tantos años, es como que de alguna manera vas creciendo al lado de eso, ¿no? Con la música, con el canto. Es algo que no se olvida, la raíz, ¿no? De dónde viene todo esto. Totalmente, siempre presente. Y después... ¿A los 7 años empezaste en un coro? A los 7 años empecé en un coro porque había una profe que fue a mi escuela a probar voces, Ana María Cesa, que bueno, ella también es una raíz que tengo muy presente. Y bueno, empecé a cantar en el coro, disfrutaba muchísimo de ir, de compartir más que nada la música con otras amigas y amigos que iban al coro. Y a los 9 años dejé el coro y empecé a cantar solista. Así que desde los 9 más o menos es que vengo ahí transitando los escenarios sola. Con un profe de canto desde los 9. Exacto, desde los 9 con un profe de canto, Carlos Firmani, que también es una gran influencia y bueno, me ha ayudado muchísimo. Así que con él estudié canto desde los 9 hasta los 17 que me vine para acá. Así que bueno, como la primera etapa con la música pasó allá en mi pueblo y siempre con la gente que estaba alrededor, digamos. ¿Y dónde cantabas y quién te acompañaba? Y en verdad cantaba en la escuela. La escuela fue como un lugar bastante común en el que cantaba y después al estudiar canto con este profe, que él era parte de un centro cultural, hacíamos muchas peñas, por ejemplo. Qué lindo. Y por lo general me acompañaba él con la guitarra y si no yo cantaba con pista, es decir, con el karaoke, digamos. Así que bueno, la guitarra se sumó más de grande, ¿viste? Y estuvo buenísimo atravesar esa etapa ahí con pistas porque, no sé, era como la pista siempre iba a sonar igual, era una grabación. Claro. Entonces de alguna manera uno se la tenía que ingeniar, para hacer algo distinto con la voz y no aburrirse también, ¿no? Porque siempre cantar de la misma manera quizás me aburrí un poco. Entonces, digamos que yo siempre abordé mucho el canto desde la interpretación. Y la verdad es que me encanta incluso dar clases desde ese lugar también. Bueno, acá Silvana está con su guitarra y nos va a tocar un tema, ¿no, Sil? Les voy a compartir una canción. Es una canción que compuse hace un tiempo, hace un año más o menos. Y bueno, me parece que estamos en un momento... particular, en el que me gusta y me nace cantar este tipo de canciones, se llama El Rey Desnudo. Alguien fatídico, alguien tristísimo, con careta. corbata y antifaz. Un rey profanador con aires de impostor, optimista por demás, con palabras amables poco probables, logró endulzar los oídos de un pueblo herido. No, de aliados se rodeó y un gran plan ideó para enriquecer su clase. Fantásticas mentiras y promesa festiva fueron puente al desenlace que muchos sospecharon y anticiparon. Y pasó, pues el pueblo no ha sido favorecido, lo arrasó. Historias repetidas, vuelven las doctrinas, duele el shock allí en el fin del mundo. Cada injusticia nueva, la gente subleva y a ese rey solo le importa complacer su clan. Mientras unos protestan y otros siguen de fiesta, muchos la pasan bravo. Y algunos convencidos que es algo merecido de un pasado cercano. Y lo peor es que hay más reyes girando a la derecha y a su paso haciendo brechas hondas. Juegos del poder, pruebas del querer, reglas del deber, ver para creer. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Qué temón. Muy contestatario, Sil. Sí, me parece. Sí, muy. Sí, sí, sí. Dice muchas cosas. Dice muchas cosas, ¿no? Bueno, es como un poco esta conciencia política que he forjado en este tiempo. Y no sé, yo vengo de una familia en la que no se hablaba de política, entonces es como, bueno, cuando me vine a estudiar acá a La Plata, empecé a conocer gente, a compartir espacios como la facultad o como lugares que uno frecuentaba a través de la música. Y bueno, de alguna manera ir como haciendo consciente todo lo que pasa. Y bueno, creo que esta es una canción que hizo consciente todo lo que al menos yo pensaba de lo que pasaba, que seguramente es algo que mucha gente comparte y mucha otra no, pero bueno, de alguna manera es como, para mí la música es poder expresar estos puntos de vista que me van atravesando, así que esta canción es un punto de vista más a todos. Y contanos, ¿sí? ¿Cuándo apareció la guitarra en tu vida? La guitarra apareció cuando tenía 11, 12 también, por mi abuela, pero por mi otra abuela, así que las abuelas son como muy importantes para todos, ¿no? Pero los bueno, pilares. Los pilares. Y ella, mi abuela, por parte de mi mamá, me regaló la guitarra y porque mi profe, que me enseñaba canto, él me decía, tenés que tocar la guitarra. Yo ya componía canciones, empecé a componer a los 12 más o menos. Así que un poquito después me regalaron la guitarra y bueno, la verdad es que ahí no le di mucha bolilla, ¿viste? Es como me aburría estudiar, nunca fui muy constante con el estudio. Lo que sí era con lo poco que iba aprendiendo, con algunos acordes, iba armando canciones. Y bueno, ya las primeras canciones tenían un poco este sentido contestatario, así que es algo que nació bastante de niña. Y bueno, un poco más de grande fue que me senté y le dediqué más tiempo y construí mucho más del instrumento. Bueno, nos tocás otro tema, pues la verdad, claro, que nos dejaste picando. Sí, recién. Más vale. Pero ahora quiero hacer un tema que no es mío, que es de una compositora que admiro mucho, que se llama Teresa Parodi. Ah, bueno. Y este tema se llama La canción es urgente. Qué lindo. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo, quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueña victoria. cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. ¡Bravo! ¡Qué hermosa interpretación! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¿Sabés, Il? Cuando te escuchaba recién me acordé un día que vinieron las madres de Plaza de Mayo al pasaje Ardo Rocha a una muestra. Alejandra Pastor, la hija de Eve, tocó este tema. Wow. Lo cantó. Uh-huh. Lo acompañaba un chico y ella la cantó. Uh-huh. Es una canción que le gusta mucho a las madres, sí, este tema. ¿Sabías vos? Canción. Sí, incluso a esta canción la conocí por un amigo de allá de mi pueblo, Leandro Taconi, que es un gran cantor. Y después empecé a buscar versiones y encontré una versión muy linda de La Negra Sosa con Liliana Herrero y con Teresa cantándola para las madres. Uh-huh. Hermosa. Sil, contanos un poco en qué ambiente te movés, si tenés alguna fecha dentro de poco. El viernes me dijiste que tenías. Sí, el viernes tengo una acá cerquita en Colibrí, que es un centro cultural que está acá en 10 y 59. Es una fecha compartida con dos amigos, Damián Martín y Gastón Guzmán, también cantores y compositores, así que ahí vamos a compartir temas nuestros y algunas versiones, los tres con nuestros instrumentos, con nuestras guitarras y nuestras voces. Y después el sábado me voy para Córdoba con Hembra, que es un dúo que tengo junto a una amiga, Brenda Bon, que es bajista y es cantante. Y bueno, somos amigas hace muchos años, pero en noviembre del año pasado surgió esta idea de poder compartir la música y compartir un proyecto común. Y bueno, nos vamos con Hembra para Córdoba a tocar en algunos lugares, en Villa María, en Belville. Y después tenemos una fecha en La Plata que no me acuerdo, pero te la puedo decir más adelante, así también me gustaría poder venir con Hembra a este lugar. Nosotras estamos muy contentas porque, bueno, es un dúo que tiene mucha identidad quizás desde las canciones y apuntamos mucho a hablar desde el lugar de la mujer o al menos a componer desde ahí, o nos sentimos muy representadas con todo lo que está atravesando la mujer en estos tiempos. Así que es un proyecto muy lindo y estamos muy contentas de compartir la música. Y nos manejamos mucho en lo que es la autogestión, ¿no? Como, bueno, vivimos las dos acá en La Plata, tanto en mi proyecto solista como en Hembra, que lo comparto con ella. Siempre tratamos de contactar con gente que está en la misma que nosotras, y bueno, ir organizando fechas, o también a veces nos invitan a otros espacios. Estuvimos hace poco en Buenos Aires. Así que bueno, siempre con muchas ganas de compartir la música, y ahí se van abriendo espacios nuevos todo el tiempo. Se van abriendo caminos. Exacto. Y vos das clases también, ¿no? También doy clases, sí. De canto y de guitarra. De canto y de guitarra. Doy clases particulares acá en mi casa, en La Plata, y también trabajo en General Belgrano, que es mi pueblo. Así que todos los jueves viajo a dar clases allá, y allá doy talleres para niños, para adolescentes. Así que me gusta mucho también educar. ¿Y tenés cupo acá en La Plata para el tema de clases, o estás muy ajustada? Estoy con un montón de alumnos, pero siempre que me escriben y puedo, trato de yo te digo encontrar por espacio. Por si querés promocionarlo acá. Bueno, siempre los que tengan ganas de tomar clases, qué sé yo, también es una decisión individual, me pueden encontrar tanto para clases como para escucharme, ¿no? Y claro, compartir desde lo virtual, que quizás es algo que nos une en masas hoy, más allá de otras causas que también nos unen personalmente. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Silvana Di Matteo. Así que ahí siempre voy publicitando tanto las clases como las fechas que van saliendo y las novedades que tienen que ver más que nada con la música, que es lo que hago. Y si te metes en YouTube y pones Silvana Di Matteo, aparece un montón de temas tuyos. Aparecen bastantes, sí. Siempre trato de subir todos los años algo, incluso ahora este año tengo que subir. O sea, estuve subiendo material en febrero, que es un material de un festival de allá de mi pueblo. Pero sí, hay bastante para ver, si quieren, ahí en bueno. YouTube. Bueno, Sil, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio, me sentí muy cómoda. Y bueno, ya nos encontraremos en algún otro momento. Otra vez, vas a venir con Hembra, ¿no? Me encantaría venir con Hembra. Bueno, nos vamos con un tema de Silvana Di Matteo, del disco con una canción. El primer tema, Hay veces. Hay veces que quisiera desaparecer del mundo por un rato, encontrar algún refugio que me libre de este traje, y en el vuelo de ese viaje disfrutar la libertad de no tener y solo ser. Hay veces que quisiera quedarme y desaparecer. Sentir que en un instante todo puede estar mejor, dejar brillar, también amar. Nos hace falta subir bien alta la imaginación y sentir que con su ayuda desaparecen las dudas y de pronto renace más de una ilusión. Hay veces que quisiera desaparecer del mundo por un rato y traer al regresar la clave del progreso, envuelta en mil besos que se quieran esparcir, buscar andar y co-crear. Hay veces que quisiera quedarme y desaparecer. Nos hace falta subir bien alto. me encuentro entre quienes defienden el aborto legal para afirmar el derecho al disfrute sexual separándolo absolutamente de la reproducción. Es un derecho humano fundamental. Debe dársenos esa prerrogativa para igualar las condiciones del ejercicio de la sexualidad diferencial entre varones y mujeres. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento? Estudio Contable Artigas. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Para conocer más sobre nuestros servicios, ingresa a www.estudioartigas.com.ar. Estudio Contable Artigas, el mejor asesoramiento de la ciudad. www.estudioartigas.com.ar. Estás escuchando Radiadores de la Sonrisa. Sumate a este morir de locos. ¡Te esperamos! Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no soy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Bueno, buenas tardes, seguimos en Radionauta acá con Rubén y Mariana. Hola. Hola, Rubén. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, compañeras? Bien. ¿Cómo vos? Muy bien, en una tarde fresquita, pero con sol, linda. No, hoy está un día de miércoles, un día peronista. Es un día de miércoles, es un día que se está reactivando el debate por la legalización del aborto en senadores. Vamos a ver. Estamos en senadores. Qué suerte se tiene y cómo se logra. Con toda la power, vamos, con todo el power vamos a darle hoy. Exactamente, cómo se logra, digamos, hacerle frente a toda esta embestida del sector llamado Pro Vida, esta nueva derecha antiabortista y antiextensión de los derechos de la mujer. Para las mujeres. Pero vamos, mujeres. La vamos a ganar, con paciencia la vamos a ganar. Ahí andamos. Bueno, bien, todo bien. Todo bien, todo muy bien. Con este tema precioso que nos convoca, que es el arte. ¿Qué tiene que ver el arte con la sexualidad? El arte y la sexualidad. Se le puede entrar por varios lugares a la cosa. Entrarle por donde quieras. La primera cuestión que me viene en mente es considerar que en la vida sexual, en la vida cotidiana, que incluye aspectos de la sexualidad y de la afectividad, siempre hay un aspecto de creación y de recreación, que implica una especie de buena actitud de cómo sobreponerse a la rutina. La rutina mata, la rutina mata. Exacto, en ese sentido hay una actitud creativa que podríamos considerar una especie de arte para recrear la intimidad y hacerla más satisfactoria. Claro, proponer, hacer propuestas, digamos. Hacer, ¿no?, propuestas, hacer cosas novedosas donde la fantasía fluya sexual y la concreción de algunas de ellas, de común acuerdo con la Claro, uno dice, bueno, yo tengo cierta fantasía, negro. Y me la cumplí, ¿me la vas a cumplir algún día? Exactamente, como ir atreviéndose a estas cosas, ir recreando, digamos, el vínculo en un aspecto, como que es un juego, como el juego sexual. Como el juego de los niños, como los juegos que están ligados al placer y a descubrir. Y siempre, ¿no?, son bienvenidos. Que siempre son bienvenidos y siempre enriquecen. Rubén, en relación al tema que decís de los juegos, me acordé de los juegos de las computadoras. ¿En qué afecta la cibernética y tanta sexualidad y tanta pornografía que se ve en internet a las relaciones reales de sexo? Fantástico, Mariana, porque nos metes así de cabeza en la pregunta que llegó a nuestra cajita. A mí me ratonean las pornos, debo decirlo. Claro, pero ¿qué pasa en la vida real, si eso disminuye? Y mira, nos había llegado a la cajita una pregunta, a la cajita de las preguntas, ¿no? Aclaramos a los oyentes que siempre son bienvenidos, que también se pueden realizar en forma telefónica, para esta especie de espacio debate que hemos llamado No te quedes con la duda, o sea, llamá, preguntá. Y te contamos desde acá, te trato de ayudar a pensar estos temas. Bueno, la cuestión de la internet. Nos había llegado una pregunta que justamente decía eso que Mariana toma. ¿Cómo es que en estos tiempos de tanta profusión y auge de la internet se coge tan poco? Decía quien escribió la pregunta. ¡Ah, bueno! Estamos hablando a calzón quitado. Está muy bien formulado. Nosotros somos fieles a reproducir la forma en que la pregunta llega. Está fantástico. Bien. O sea que es un poco esto que también Mariana le agrega con la cuestión de la pornografía. O sea, habría como para, digamos, encuadrar el tema, podríamos decir, por un lado, que es verdad que hay un auge de tecnologías nuevas, que la, digamos, el acceso, ¿no?, en el celular, digamos, el acceso se puede. Está bastante o muy democratizado, muy popularizado. Sí. Esto hace que nos lleguen un montón de cuestiones de, contenidos sexualizantes, erotizantes. O una porno en un celular se puede ver, son 3 minutos de porno en un celular. Que puede ser desde la porno a imágenes, películas, videos, etcétera. Ahora, es también verdad, como nos pregunta este radio oyente. Este oyente, o esta persona que nos hizo llegar la pregunta en forma de escrita en un papelito, que, como él dice, se coge menos, se tiene menos relaciones sexuales. Es verdad, está ahí. ¿Verdad? Una gran incentivo de los sentidos y del erotismo, pero hay bastante poca concreción en relación al estado de excitación sexual que podría pensarse que tiene que ver con el auge de la internet. Por otro lado, Mariana plantea una pregunta que es muy importante: ¿qué influencia tiene la pornografía? Y ahí es como hay otra variante ahí, porque la pornografía, que es una gran vía de educación sexual informal, donde permite, digamos, a un adolescente o a un niño entrando en edad de la adolescencia informarse un montón de cosas. Claro, ver cosas, aprender. Exactamente, es una manera de aprender, pero a su vez presenta una versión, vamos a decir, como muy cosificante, tecnocrática y a veces ligada a mitos. ¿Por qué? Porque la pornografía, valiéndose de algunos elementos del arte cinematográfico. Yo me acuerdo de un título, Gargantas Profundas. Por ejemplo. ¿Quién no la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Entonces, lo que hace la pornografía es presentar una visión a veces mitificante de cuestiones como los tamaños de los genitales masculinos. Son enormes, a veces ni siquiera, si bien los actores pornos, por supuesto, son personas más dotadas que la media, pero a su vez están trabajados con cámaras que agrandan. Sí, la mujer aparece como un lugar absolutamente de objeto, de cosificación, al servicio del hombre, en situaciones a veces inclusive de un machismo y de un sometimiento que no son saludables. No, pero hay también las cuales en que la mujer goza bastante también, ¿no? Se la ve gozar. El goce del sexo, ¿no? Femenino en la pornografía no importa. Lo que importa es en realidad el goce masculino y la mirada, la mujer funciona más bien como una cavidad o como cavidades. Puede ser que se pueda presentar como ratón a veces el goce, pero no es lo que se focaliza. Sí, el goce del hombre, por eso lo que se muestra son eyaculaciones, ¿no? Ah, siempre. Siempre fuera del orificio vaginal o del orificio anal para que se puedan ver. Lenguas, o en la boca. En la boca. Pero entonces es como algo que tiene esta cuestión. Por un lado, es, decimos, un gran educador sexual, la pornografía en todas sus formas. Pero a su vez es un mal educador, porque presenta unas visiones que no son las que corresponderían a un goce igualitario, ¿no? Las reales, digamos. Y además genera mucho mito, porque los cuerpos no son como allí aparecen. Claro, claro. Y además en una relación sexual no se es una máquina. También. Una máquina, claro, de coger. Exacto. Puede ser que a veces en algún momento uno sienta que puede ser así, pero hay algo más, hay una conexión, entran en juego otras zonas erógenas. Claro, no, es puro sexo, no hay cariño, no hay afecto. Exacto, ese modelo masculino sin sentimientos, de esos cuerpos totalmente de máquina, de hecho algunos de los actores a veces se llaman sex machine y cosas así, ¿no? No representan un ideal a seguir. Claro, digamos que están muy distorsionados lo que es el hecho de una película porno, un video, como decía Mari, en un celular, lo que es en la vida real. Exactamente, son justamente eso, son versiones que simplifican, muy estereotipadas, muy sexistas. O sea, claro, lo único que vas a ver en ese video va a ser sexo, no vas a ver cariño, amor, nada. Sí, pero no solamente sexo, porque lo que va a presentar además es una sexualidad que está al servicio del hombre, y donde la mujer aparece como dispuesta a todo, pero su placer es satisfacer al hombre. Es la satisfacción del hombre, y con algunos componentes muy ligados al mito, ¿no? Refuerza todos los mitos, que los penes grandes y súper monstruosos son lo mejor, cuando en realidad son una excepción. Y además no está ligado el tamaño del pene al placer. Como que las mujeres siempre están dispuestas a todo. Entonces presentan una sumisión también. Una sumisión de ellas, claro. Y presentan esta visión que la cual hay que tener una visión un poquito más crítica. Pero todas las sociedades, todas, ahora es la internet y la pornografía, el acceso a la pornografía, en realidad existe desde hace muchísimos años, desde que existen formas impresas, ¿no? Pero la pornografía por internet, que hace que sea más atractiva, vamos a decir, y más accesible, genera esta cuestión que es necesario revisar para no formar ideas o reforzar los prejuicios sexistas. Uh-huh. Y que además están, bueno, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Pero siempre forman eso que la sociedad llaman el arts amandi, por eso volvemos al tema del arte. El arte de amar, o sea, técnicas para aprender. ¿Se pueden aprender? ¿El Kama Sutra? ¿Qué me puedes decir del Kama Sutra? El Kama Sutra es el arts amandi de la sociedad hindú. Es una maravilla del arte oriental, donde plantea no solamente las poses conocidas, que son muchas y que sí las presentan, sino toda una actitud que tiene que ver con la disposición anímica, afectiva, que debe existir en una pareja. De ambas personas. Y donde plantea una igualdad, porque los dos tienen que acceder al placer y a la entrega, ¿no? Es recomendable el Kama Sutra. El Kama Sutra es muy recomendable y presenta una visión de la sexualidad distinta a la de Occidente, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la traducción de Kama Sutra? ¿Qué significa Kama Sutra? Kama Sutra significa el arte del sexo. Ah, mira vos. Es el arte del Qué sexo. Qué interesante. Sí. Donde Kama nos hace referencia a nosotros a la cama, ¿no? Este Kama es con K. Es con K. Es kirchnerista. La década ganada. El Kama Sutra, sí. Y bueno, nosotros que venimos de una tradición occidental, viene un poquito más complicada la cosa, porque viene ya ligado al modelo, lo analizamos alguna vez cuando trabajamos las religiones acá hace mucho. Pero hay como un componente que tiene que ver con la cultura occidental, básicamente la cultura griega, claro, que separaba el alto amor del bajo amor. Claro, por ejemplo, Platón y los esclavos. Esto del mundo de las ideas y el mundo real. Y luego esto después con el cristianismo se profundiza en la división cuerpo-mente, cuerpo-cabeza, digamos, ¿no? Donde la razón es el lugar donde está todo lo bueno y el cuerpo es el lugar de todo lo depositado como negativo. En Oriente esto no existe. Hay una, en cuanto a las teorías de la concepción del erotismo, el cuerpo es una herramienta más de placer. Y en ese sentido, el Kama Sutra indica estas cuestiones. ¿Cómo acceder al mejor goce, al mejor placer? Rubén, ¿tiene algo que ver la cultura capitalista donde la mujer aparece como propiedad privada del hombre y el hombre como un factor de apoderamiento de la mujer, de un poder absoluto sobre la mujer? Absolutamente. El capitalismo, vamos a decir, es por un lado el capitalismo que plantea las relaciones como relaciones de cosa, ¿no? Y no relaciones de persona. Esto tiene una gran tradición que hasta entronca con la sociedad romana, ¿no? Donde el pater familia, el padre de familia, era dueño de la mujer y de los hijos y de los esclavos, ¿no? Luego. Perdón, disculpen, ¿en qué época? En el Imperio Romano, en la Roma clásica, ¿no? De las cuales nuestro derecho occidental, el derecho de cada país, tiene mucho que ver con eso, ¿no? La idea de que, vamos a decir, el padre, el hombre, era una cosa muy falocéntrica, muy ligado al hombre. La figura paterna. El hombre tenía todo el poder y la mujer estaba sometida. Relegada. ¿No? Esto después va hacia eso que nosotros hemos analizado acá y tratado de deconstruir, que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado como un sistema jurídico, cultural, político, ideológico, que convierte las diferencias normales y saludables y bienvenidas que hay entre los géneros o los sexos, porque hay diferencias corporales, de fuerzas, etcétera, pero las convierte en asimetrías. Entonces, ¿qué hace? Pone al hombre, al varón, al falo, allá arriba, y la mujer en un plano de sometimiento, de dependencia, de subordinación. Esto de alguna forma reproduce la situación de la mercancía y la situación de la relación objetal, que en el caso de la prostitución es muy notable. Es muy notable esto de considerar al otro como un mero cuerpo, pero como un cuerpo al servicio, como alquilar una película o una mercancía. ¿No? Una pregunta, ¿en algún momento se tratará la ley de prostitución en este país o no se podría hablar? Es todo un gran debate, porque por un lado la prostitución... ¿En qué país está? Hay lugares, sí, en Europa, en varios países europeos está legalizado. Pasa que es un panorama muy complicado, porque allí está dividido entre los abolicionistas, los que consideran que no debe existir la prostitución, y muchos, vamos a decir, trabajadores sexuales, femeninos y masculinos, que consideran que la prostitución es una tarea elegida por ellos. Claro. En ese sentido, se trata de dignificar las condiciones. Se prostituyen y consideran que es un trabajo. Claro, como venden o alquilan su cuerpo, como lo haría cualquier otra. Buscan algún buen candidato para pararse, para toda la vida. Trabajar y hacer dinero cuando son jóvenes y luego se alejan. Claro, yo lo he visto en películas. Así que el plano está como dividido entre quienes consideran a la prostitución como un derecho, el derecho a un trabajo que ellas eligen. Claro, pero habría como toda una producción de parte de la persona que se prostituye, ¿no? Entre la ropa, exactamente, la fachada, todo. Exactamente. No es, sí. No es que solamente va, tiene sexo y ya está. Exactamente. Hay toda una producción esto que para gustar más. En el espacio trans o en los nosotros habitualmente popularmente se llama travestis, es lo que se considera como el montaje, montarse, ¿no? Claro, claro. Toda esta producción que lleva horas y horas en el caso de las chicas trans. Pero el tema de la prostitución es que a veces es la única alternativa que tendrían para insertarse en un mercado laboral. Y por supuesto, quienes consideran que es un derecho, el derecho al trabajo en esto, sí tienen que tener las condiciones sanitarias del Estado y las condiciones de seguridad para que no sufran violencia o no sufran prácticas sexuales que no acordaron con el cliente. Claro, es una serie de tips para tener en cuenta. Exactamente. Y derechos como cualquier otro trabajador. De hecho, hay un grupo de chicas, de compañeras que están dentro de lo que, de una organización que se llama AMAR. AMAR, que está dentro de la CTA, Asociación de Meretrices Argentinas. Ellas plantean, no hay allí chicas trans, son mujeres. Todas mujeres. Mujeres que ejercen la prostitución y que consideran que luchan por sus derechos y por el derecho a poder elegir tener este trabajo. Ajá. Al que lo consideran digno como cualquier otro, ¿no? Y la otra cuestión que siempre nos planteamos en esto es, bueno, que para que exista una prostituta o un prostituto, tiene que existir alguien un cliente prostituyente, ¿no? Claro, nadie que compre. Si esto existe, es porque hay gente que compra. Hay gente que consume. O alquila, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, son interesantes algunas de las campañas contra la prostitución en general, donde aparecen personajes importantes de la cultura, del mundo, ¿no? Esto de que pagar por sexo no te hace más hombre. Ellos dicen, en realidad te hace menos hombre. Es cuestionable porque hay personas a las que les gusta tener estas prácticas y no maltratan. Claro. Pero evidentemente, para que exista la prostitución, es necesario también alguien que acceda a eso. El cliente prostituyente. Claro. Bueno, algo más, Rubén, muy... No, eso por ahí creo que estábamos. Quería una brevísima reflexión sobre el tema del arte. Como volver a ese tema, el arte en general, el arte en relación a la salud mental, que muy bien Mariana lo trató antes, trayendo referencia a los poetas malditos y Pichón y toda esta gente que nosotros queremos mucho. Quería hacer una referencia de una frase, un concepto que me impactó mucho, que está en el último libro del compañero Alan Robinson, que está en la novela Jorgino. Él dice, en un momento, compara la crisis, la desestabilización, el brote psicótico, los distintos nombres que esto puede tener, con un acto creativo. Dice que en realidad no hay mucha diferencia, solamente es una cuestión de grado y de sufrimiento, pero el creador, en todas sus formas, transita un momento también como de emergencia del inconsciente y de este mundo interno parecido al que afloraría en el brote psicótico, en el brote de la enfermedad mental, ¿no? Por otro lado, dice una cosa que me resulta gracioso, pero muy bueno, gracioso en el sentido de cómo a veces simplemente se puede decir una verdad tan grande. Él dice que si en las carreras de psiquiatría y de psicología hubiese al menos un nivel de formación artística, de plástica, o como le queramos llamar, estos profesionales entenderían mucho más el proceso de enfermedad y lo que nosotros llamamos la locura. La locura. Claro. Por último, me parece importante destacar que hay una relación innegable entre el arte y la salud mental. El arte es el espacio que nos salva. A veces es ese lugar de sanación, de curación, de emergencia de las cosas más luminosas y buenas que tenemos. Sí, y en ciertos momentos la locura te ilumina. La locura te ilumina. La locura. Hacer arte. Exactamente. Hay una conexión muy fuerte y son los espacios artísticos los que permiten, vamos a decir, recuperar y restañar las heridas que puede haber en el proceso de la enfermedad. Bueno, muchas gracias, Rubén, muy aleccionador y muy entendible tu charla. Muchas gracias a ustedes. ¿Con qué nos vamos? Cadáver exquisito. Fito, grande Fito. Hablándome al espejo solo.

221-639-3454. Búscanos también en Facebook y hacenos tu consulta. Más de 80 años nos avalan. ¿Buscas un espacio de salud natural? Farmacia Natale, homeopatía, herboristería, flores de Bach y flores California, oligoelementos y sales de Schüttler, lisadoterapia billar y recetas magistrales. Encontranos en calle 9, entre 61 y diagonal 78, número 1415. O comunícate con nosotros al teléfono 451-3660. 451-3660. Hacemos envíos a domicilio. Farmacia Natale, tu lugar de salud natural. Imaginaciones. Imaginaciones por Rodolfo. Lo que yo imagine, lo escribo. Y después cuando vengo yo se lo leo. La imaginación mía, lo que yo imagine, si imaginación es buena que yo tenga, lo escribo en el cuaderno. Uno es un ser humano y tiene valor como persona. Yo no estoy loco, ni soy loco. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, Me pisaste, pará de bailar así como loca. Pero me encanta esta música country. Sí, a mí me estresa un poco, pero bueno. Ya no estás para estos trotes. Sí, no, me tenés saltando acá. Está bueno. Entrando gente, está sí. Entrando gente al estudio. Viene, va cayendo la gente al baile. Así nos que... vamos de vacaciones, Pinky. Se vienen las vacas. Che, bueno. ¿Qué tal? Soy Juan Manita. Me quedó pendiente cuando entrevisté a Silvana Di Matteo leer algo que está en el disco de ella, que es una frase de Ernst Fischer, que tiene que ver con el arte, la temática del día. Y se la voy a leer. Dale, dale. Ahí va. En una sociedad decadente, el arte, si es veraz, debe también reflejar la decadencia. Y al menos que quiera traicionar su función social, el arte debe mostrar al mundo, el mundo, como algo en continuo cambio y ayudar a cambiarlo. Cambiemos. No, perdón. Ahora lo voy a leer de nuevo todo seguido. Todo, no, ya está. Ya está, Juan. Buenísimo eso, ¿no? Me hizo recordar algo también, sí. Hablando de arte. Tenés el micrófono muy alto, Pinky. ¿Muy alto? No, en altura. Y como Juan Manita recitó una poesía. Está muy alto todo. No, me hizo recordar esto de que hay un capítulo de Black Mirror, el primero creo que de todos, de National Anthem. National Anthem. Sí, donde hay un episodio donde secuestran a una duquesa inglesa, ¿no? Sí, sí. Y aparentemente le cortan un dedo, qué sé yo. La mutilan. Le mutilan un dedo, sí. Y el asunto es que todo eso lo hace un artista. Y el primer ministro se tiene que coger a un chancho en público, vía internet, en toda la televisión nacional allá en Inglaterra. ¿Y lo hace? Sí, lo hace. El tema es que hablan en ese capítulo de que esta podría ser, sí, podría ser una obra de arte del siglo XXI y todo lo demás, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde llega el arte, ¿no? ¿No es bizarro? Es un poco bizarro. Diría, yo no haría nada con un chancho. Nacho Lafón diría, es bizarro. Es bizarro. Ahí está. Ahí está. Y bueno, y así andamos con los terrenos del arte. También quiero rescatar así algo que, bueno, nuestra república y su vida política y todo lo demás es muy artística también, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno se encuentra con obras de arte a cada rato. Los dichos de Lilita Carrió son dignos de un libro de poesía, no sé, ¿no? Estas cosas que está haciendo. Es otra artista, me parece. Sí, ahí parece como que hubiera un arte que tiene que ver con la basura, y no con la basura de plástico, ¿no? Sino como con la basura sintética, y esas poesías que nos comparte Lilita, que son casi textos surrealistas, podríamos decir que forman parte de la teoría freudiana, ¿por qué no? Le sale del inconsciente. Son poemas, poemas del mal, podríamos decir, ¿no? Y ellos quieren representar el bien. Y bueno, sabemos que todo está invertido, así que... Poemas de hoy y de siempre. Sí, Lilita Carrió. Sí, y hablando así de un poco de política, quería rescatar algo que había pasado el lunes en el paro que hubo. Fue un paro de muchísima gente. Multitudinario. Sí, y allá en mi barrio donde yo estaba, casi se arma quilombo con la policía, que les cortaba el tránsito a toda la marcha, habían cortado todo el camino Rivadavia. Y bueno, tenemos un audio de la presidenta de la FULP, que lo seleccionamos de todos los audios que hicimos porque es por ahí muy claro. ¿Escuchamos? Vamos, don Rodolfo, otro artista que tenemos acá. Para Poligrama, aquí estamos con... Gisela Cernada, militante de Patria Grande y presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Gisela, ¿por qué es que se está marchando hoy? ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, contanos un poco quiénes integran todo este movimiento y todo. Bien, hoy nos encontramos en el marco de una convocatoria nacional, en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y por las dos centrales de trabajadores de Argentina, acompañado por todas las organizaciones políticas y sociales del país, por todos los movimientos, en el marco de un ajuste voraz que está llevando adelante el gobierno nacional sobre todos los sectores de trabajadores en el país. Así que en este contexto, donde estamos discutiendo paritarias que están a la baja, muy por debajo de la inflación, donde estamos viendo despidos en todas las áreas del Estado, donde estamos viendo que hay espacios que están siendo cerrados, como lo que es la línea 144 en la provincia de Buenos Aires, donde se despiden a trabajadoras y queda, por lo tanto, la atención a víctimas de violencia bastante delegada a lo que es el ámbito nacional y fuera de atención a las víctimas que realmente lo necesitan, donde estamos asistiendo también a un ajuste en lo que es materia de educación, en materia de salud, donde tenemos una nueva injerencia del FMI en el país por medio de la deuda externa de 50.000 millones de dólares, donde va a ingerir nuevamente en todo lo que es la política monetaria y fiscal del gobierno. Así que en este marco estamos concentrándonos en más de 20 puntos a nivel nacional, cortando accesos de autopistas y de rutas, para manifestar al gobierno que estamos dispuestos a seguir luchando, que no vamos a dejar pasar el ajuste sobre nuestro pueblo y no vamos a soportar sus políticas de saqueo y de hambre. O sea, el pronóstico que se viene, ¿cómo lo ves? Bastante complejo. Esperamos que después de este paro general, que está teniendo un acatamiento muy importante a nivel nacional, el gobierno entienda este mensaje que decía anteriormente, de que no estamos dispuestos a dejar pasar el ajuste y que efectivamente escuche que necesitamos una paritaria que esté por encima de la inflación y no por debajo como ellos están ofreciendo, que no soportamos más el ajuste y los despidos en todas las áreas del Estado. Bien, bueno, te agradezco mucho y hasta la victoria, compañera. Gracias. Y en este cadáver exquisito, que ya lo dijo el muchacho acá, Fito. ¡Qué cadáver! Sí, tenemos ahora actualmente el 8 de agosto van a estar el Senado hablando de a ver si se sanciona o no la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Bueno, a este cadáver se le agrega ahora todas las movidas que están haciendo los grupos antiabortistas. Y vienen con cada cuento, con cada cosa. Acá no maten al bebito. No maten al bebito, no, maten al niño. Bebito de cartón. Al niño concebido, como dicen, ¿no? Porque apuntan a los chicos. Ay. Exacto. O no, o tengan el hijo y lo den en adopción. Sí, que el gobierno se va a hacer cargo de todos los gastos. Sí, a mí me llegó así vía Facebook, por ejemplo, un cura exorcista que dice que con la sangre de los abortados se desatan los peores males de la del mundo que no se han visto hasta ahora. Sí, sí, es lindo cómo el debate, digamos, también pone manifiesto la incoherencia total con la que sucede la realidad, digamos, ¿no? En el mismo salón y en la misma mesa y en el mismo micrófono inclusive. Se escucha, por ejemplo, la ira de Dios, todopoderoso, brillante y amarillo. O como dijo Francisco, parecen nazis los argentinos. ¿Dijo? Sí. ¡Chequeame la dijo! Bueno, y en todo esto el tema de la concepción y de lo concebido. Sí, diga. Hacer de cuenta como si, como ellos dicen, matar a un niño fuera matar a un niño ya formado, ¿no? Un niño poco más que va al jardín de infante con la canastita. Y no, es un feto, al principio es un huevo o cigota, no hay un niño. Bueno, ellos dicen que hay vida desde el momento de la concepción, exactamente. Cuando el espermatozoide toca el óvulo, ahí ya hay un ser que puede desarrollarse y nacer. Y si te sale un tumor también es vida, porque son células vivas. Ah, bueno. ¿No? Claro, sí. ¿Qué somos? ¿Antitumores? ¿Tumoristas? Sí, no maten a los tumores. Si escuchás también, Mónica, muy seguido, también se te mete adentro. Sí, sí. así que, bueno, están apuntando mucho a los niños, todos los hacen marchar. Hay unas fotos de chicos marchando con el pañuelo de Provida. Sí, sí, terrible, sí, terrible. Sí. Tacharon fotos con la Vidal. Fotos con la Vidal y los pañuelos azules. Sí, sí, así de que... De hecho, también tacharon los pañuelos que había en Plaza Moreno. Ah, los también. Tacharon los de Provida. Por suerte ya están vueltos a pintar. Una pregunta, así como de muy obtusa. Pregunte... ¿Por qué azul el pañuelo? Porque representa la patria, el ser nacional. ¿En serio? Ah, mira. Siniestro, ¿eh? Siniestro. Sí, ahí capaz que en esta última quincena que queda, 20 días hasta el tratamiento del proyecto de ley, digamos, creo que lo único que nos queda más que discutir con los que están de la vereda de enfrente o que tienen otra postura... mucho más religiosa, clasista y perversa que nosotros, más que ponerse a discutir acerca de si Dios sí o Dios no, es poder concentrar el mensaje en la cuestión de la salud de las pibas, que es básico y que, digamos, ahí no hay mucha discusión en el sentido de los cuerpos y de la salud de las pibas, que nada, mueren a diario porque... Porque son violadas, ¿no? En el mayor de los casos. Aunque no lo sean, mueren igual. Exactamente. Exactamente. Y bueno, creo que ahí el tema de las pobres son las que mueren, son nuestras pibas, es el argumento más básico y uno de los mejores a esgrimir porque hasta y es el verdadero, digamos. Exactamente. Es el verdadero, porque las pobres son las que mueren. Uh-huh. Sí, sí. Con esto del embrión y que es un niño ya es hecho un niño, y derecho. Sí, con la fecundación es un niño. Sí, yo tengo hambre, ¿no? Y quería comerme un papa frita, una milanesa. ¿Con niño a la napolitana? No, niño envuelto, no. ¡Niño envuelto! No voy a caer en ese chiste fácil. ¡Niño envuelto! No, quería hacerme un huevo frito, pero, viste, si dicen que ¿huevo ya... ¿Huevo o cigota? Sí, pero si ya es un pollo eso, ¿cómo voy a hacer? Ah... Bueno, ¿es un huevo frito, es un pollo frito? Agarrá un huevo de codorniz y cómetelo, Pinky. estoy haciendo algo, bueno, no sé. Me parece que voy a hacerme vegetariano. Te tenés que hacer vegano, que es vegano, lo que hay. Lo de onda es vegano. Tenés que estar a la onda. Después, tal vez, sí, se vienen ahí un par de jornadas. Hoy hubo un debate en comisión, digamos, una nueva manera de ir como afinando el hilo acerca de las cuestiones del proyecto de ley, donde, a diferencia del debate en el Senado, ahora se permiten las repreguntas. Seguramente hoy estarán ya disponibles casi todos los videos en YouTube. Uh-huh. Y ahí hay mucho material interesante para justamente saber con qué te puedes encontrar de argumentos del otro lado, ¿no? Desde el huevo que ya es polio hasta el feto que ya es un ser. Futuro ingeniero. Sí, sí, qué bárbaro. Y el tráfico de órganos, porque también hablan de esas cosas, qué sé yo. Sí. Con los chicos que hacen cremas para la piel. Para la antiarrugas. Yo no tenía esa, ¿eh? ¿Crema de feto? ¿Nunca te pusiste? No, la de crema de tortuga, pero, viste, no de feto, qué sé yo. Muy buena la de crema de tortuga, ¿no? Sí, sí. Pobre las Islas Galápagos, donde hay tortugas sí. marinas, pobre las tortugas, ¿no? Vayamos de vacaciones a Islas Galápagos, les propongo. Vamos, arrancamos mañana. Si usted quiere aportar al viaje de Gladiadores de la Sonrisa, puede hacer su aporte a la cuenta bancaria número 714.003. Gracias. Nos vamos de vacaciones. Sí, nos vamos de vacaciones, son menos 10. Nos estamos yendo. Y porque viene el ombligo del mundo. El ombligo de tu mundo. Bueno, nos estamos yendo, saludos. Volvemos el 8 de agosto, sí. Señoras, señores. Le mandamos un cariño niño, grande. Niña, que no es aborto, que anda por el mundo. Un saludo grande a todos a nuestros compañeros, compañeras de Casa Enredadera, que mañana le pasamos ese dato a los millones de personas que nos escuchan en toda la Vía Láctea, que mañana jueves inauguran la biblioteca por la desmanicomialización. ¿No? Sería la biblioteca junto con el MDR. Así que todos invitados. Va a ser una jornada seguramente hermosa ahí en Casa Enredadera. Inauguran una biblioteca increíble. Sí, estuve viendo algunos libros. Están muy buenos. Que, bueno, ahí las pibas van a poner a disposición del barrio. Sí, bueno, diga. A ver, acá hay una voz. Hay dos voces. Rubén Brión quiere hablar. Quería quedar con una notita de humor para hacerle frente a estas cosas, estas imágenes a veces siniestras que vienen del lado de los pro vida, ¿no? Pero me parece que la respuesta a lo que preguntaba María, ¿por qué sus pañuelos son celestes? Se responde con aborto para todos, aborto para nadie, aborto para algunos y banderitas argentinas para otros. Los Simpson. Muy bien. El tema con la ley del aborto es que la gente se horroriza por el tema del aborto y los chiquitos que están en la calle, tirados en la calle, nadie le da bola. Lo vi en Facebook, una imagen muy fea, y esa es la realidad, bueno. Bien. Bueno, muchas buenas vacaciones para todos. ¡Gracias, Rodo! ¡Gracias, Rodo! ¡Gracias, Rodo! ¡Gracias, Rodo! ¡Aguante, Rodo! ¡Lo llevamos a Galápagos! Es un artista. Es el artista de detrás, el detrás de la escena. El backstage es Rodo. Sí. Así que, bueno. Nos vemos el miércoles 8. El miércoles 8. El día que se trata justamente la ley. Vamos a estar picante ahí. Sí. Tendríamos que mandar un movilero. ¿Quién va a Capital? Listo, ahí vamos. Nacho Lafón se engancha. Nacho Lafón, notero. Y bueno, nos estamos yendo porque ya viene el umbilico del mundo. Bueno, así que un aplauso para cerrar. Un aplauso y nos vemos. Chao. Vamos a bailar ahora. Chao. Vamos a bailar. Say no more. Quiero bailar. Yeah.